¿Cómo te has encontrado, Carmen Machi, en Tudela? Un lujazo para este teatro local, pequeñito. ¿Cómo has estado? No, un lujazo para mí, en nombre de mis compañeros, lo digo, de Mireia y de Fran. Pues súper bien. Primero, gran teatro tenéis, una acústica fabulosísima. Muy bien construido este teatro, por cierto, y con un público que te tengo que decir, no es que estoy, no estoy haciendo la pelota, uno de los actores importantes de una función de teatro es el público, y ellos la empiezan y ellos la acaban, y entre medias ha sido impresionante, lo digo en serio, es una función que tiene una complicación, pues tiene rota la cuarta pared ya vamos a romperse cuando hablas directamente al público, y realmente ha sido de una generosidad, de una inteligencia, un público muy inteligente. Creo que muy acostumbrada a ver teatro y un gustazo, me voy más contenta que unas castañuelas. La verdad es que conocemos mucho a Carmen Machi y la queremos mucho porque en el último Festival de Ópera Prima de Ciudad de Tudela, con ese premio especial del público joven y del Departamento de Igualdad. Creo que es la segunda vez que tengo un premio de Tudela del festival, porque también vine con Pájaros de Papel, ¿sí? Y también obtuve de Emilio Aragón, y que fue la primera vez que vine al festival, y realmente no os podéis imaginar el bien que le hacéis a la cultura. El bien es el apoyo incondicional, porque además apoyáis algo que es vital para que luego ocurran muchas más cosas que la ópera prima, que suele, aunque es verdad que goza de muchos sitios donde es reconocida, pero no todo el mundo apuesta por algo que, porque además ópera prima, que normalmente es gente desconocida, y normalmente uno quiere promocionarse tanto un festival o lo que sea con gente conocida. Yo os aplaudo, y además es muy bien, o sea, sobre todo la celebración que nos dais en forma de comida, eso no tiene precio. O sea, perdona, yo es lo más importante. A mí me da igual el premio de todo. A mí esto que me dais de comer aquí, Dios de mi vida. O sea, perdona, me vivan las verduras, viva Tudela y viva todo. Muchas gracias por invitarnos a venir al teatro, porque realmente es verdad, yo creo que es una función necesaria. Creo que tendrá un bello recorrido. Está recién parida esta función, ¿eh? Sois de los primeros que la ha visto y hemos testado y estamos muy contentos de lo que hemos vivido aquí, porque es una función, te digo, yo creo que necesaria y que invita a la reflexión, que es lo que tiene que hacer el teatro. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte en todos los proyectos que emprendas. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Tudela, os mando besos por doquier. Gracias, gracias a todos los oyentes. Ahora me pareció fabulosa. Bueno, Carmen Machi es que llena todo el escenario, cómo habla. Bueno, es que la obra es tan bonita, y luego ella me parece, vamos, impresionante. La verdad es que es una comedia, pero con muchísimo fondo. Me ha parecido muy interesante y que plantea temas de mucha actualidad, además, con respecto al arte y a la situación del arte en la sociedad.